Bueno, volvemos a nuestro popular verbo recular. Yo reculo, tú reculas, él recula. Recular es echarse para atrás. Normalmente se usa cuando vas con un caballo, ¿verdad? Que vas con un caballo y reculas, te frenas, así dice, ¿no? Bueno, y el que recula es, pues, reculero, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Yo estoy siguiendo las clases. Yo reculo, tú reculas, él recula. Somos reculeros, ¿no? Bueno, así va. A ver, a ver, a ver. A ver, señor Nuño. Señor Nuño me tiene hasta aquí. A ver. Vamos a escucharlo. A ver, explíqueme qué quiere ahora. A ver. Con pleno respeto a la Constitución y a las leyes educativas, hemos acordado y la SEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. Es mejorar la contextualización de la evaluación para que responda mejor a las realidades de cada región y estado del país. Durante el proceso de evaluación será considerado el contexto regional y sociocultural. Señor Nuño, ese era el problema de origen, la revisión de la evaluación. Entiéndalo. El tema era muy sencillo. No se puede evaluar de la misma manera a un maestro rural de la sierra del no sé qué, a un maestro que da clases en Guadalajara, en Monterrey, o en Zapopan, o en Puebla. Eso era lo que se pidió desde un principio, señor Nuño. Eso era todo. Vamos a revisar la evaluación. No estoy en contra de la evaluación como maestro, pero no me puedes evaluar de la misma manera en Nochuscluc que en Nupluplug. Eso era todo. Y si este discurso, señor Nuño, lo hubiera dado desde el primer día, nos hubiéramos evitado las matanzas, las manifestaciones y las friegas de Nochistlán y de no sé cuántos clanes en este país. Señor Nuño, usted no tiene ni idea de lo que es la educación en este país. No sé dónde estudian sus hijos, si es que tiene hijos, pero le voy a decir cómo es la vida real de un padre de familia y de un maestro en la vida real. Y no me voy a ir a Oaxaca, no me voy a ir a Oaxaca, me voy a ir a Tlaquepaque, en Jalisco. Así están las escuelas, señor Nuño. Señor Nuño, estos son los directores, estos son los directores de las escuelas públicas de este país. Gente trabajadora, gente honesta, gente que lucha para que haya niños educados, pero no puede haber educación en escuelas como esta. Esta es la remodelación, pero vean cómo se encuentra esta escuela pública, señor Nuño. Y el secretario de Educación de Jalisco ni siquiera se asoma por estas escuelas. Estas escuelas las tienen que componer los padres de familia, la presidenta municipal de Tlaquepaque, este director. Señor Nuño, desde un principio le dijimos que no se podía evaluar a los maestros porque las condiciones de los maestros de aquí son diferentes a los de allá. Y nos hubiéramos evitado tanta bronca, tanto rollo, tanta represión. Y otra cosa, señor Nuño, le voy a decir en su cara, señor Nuño, esto que acaba de decir no es cierto. Aquí dice usted, las cuotas son voluntarias. No es cierto, señor. Las cuotas no son voluntarias, son a fuerzas. Son a fuerzas, por no decir otra cosa. ¿En qué mundo vive? Las escuelas se caen. Las escuelas no son voluntarias. Visite las escuelas reales. Ya deje de estar deformando la reforma. Necesitamos una reforma con niños que aprendan, con maestros que enseñen en escuelas dignas, no sus jaladas. Ya deje de recular. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?